mi sepulcro tuviera lindas flores mi bandera, porque buen patriota fui. Entonces eres Juanito de verdad, entonces eres Juanito de verdad. Igual defensor de su prestigio y valor, de su innegable grandeza, de su envidiable belleza, solidaridad y amor. No morir en lo oscuro como un infame traidor. Yo no morir en lo oscuro como un infame traidor. Tengo a mi tierra un amor como hay muy pocos seguros. Entonces eres Juanito de verdad, entonces eres Juanito de verdad. Con mi proceder procuro mostrarlo visiblemente, que sufro indeciblemente cualquier maltrato a cubanos, como en millones de hermanos pobres de otros continentes.